y tú eres excelso sobre todos. Alabado sea el Señor. Santo, santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, santo, santo, te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino. Santo, santo, santo, Señor eres quien eres y por siempre será. Santo, santo, santo, por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar, santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y cielo, tierra y mar. Santo, santo.